La F es fácil. La F es más fácil que otra letra. ¿Cuál es la letra más fácil? La F. La F. ¿Y cuál sería la letra más difícil? Cuando algo es difícil, dices la letra F, ¿no? Es fácil y difícil. No, es fácil. Es fácil. La F de F es un espejo, por lo que puede ser fácil a veces y otras no tanto. ¿Puedes repetir? La F de F es un espejo. Por lo tanto, a veces puede ser fácil y otras no tanto. ¿Qué es la F de F? La F de la palabra F. La letra F de la palabra F es un espejo. Entre dos es. Entre dos es. ¿Lo puedes repetir al revés? Entre dos es, hay un espejo que es la F, que es fácil. Y no tanto. Porque el espejo no es la misma cosa que refleja. La F es fácil. O sea, O sea, la F es un espejo y la F es fácil. Y su reflejo no lo es. El reflejo no. El espejo sí, el reflejo no. Sí. Porque el espejo es la F. ¿Por qué el espejo no es fácil? El espejo es fácil. El espejo es fácil. Todo lo que recibe un espejo lo devuelve... Fácil. Lo devuelve fácil. Sin esfuerzo. fácil sin esfuerzo. Fácil sin esfuerzo. ¿Y fácil con esfuerzo? Bueno, fácil, fácil sin esfuerzo. Fácil sin esfuerzo. Fácil sin esfuerzo que está en su naturaleza. No, no. ¿Puedes repetir? Fácil sin esfuerzo. Sí. Fácil con esfuerzo. Fácil con esfuerzo. El examen era muy fácil. Pero hay esfuerzo. Pero hay esfuerzo. Era fácil, pero hay esfuerzo. ¿Por qué era fácil? Porque hubo esfuerzo. Era fácil porque hubo esfuerzo. Hubo esfuerzo antes. Y durante. ¿Y durante? Lo fácil se hace. Lo fácil se hace. Se hace fácil. Lo fácil es una acción. ¿Puedes volver a repetir? Lo fácil es una acción. Fácil es un adverbio. ¿Adverbio? Fácilmente es un adverbio. Fácilmente es un adverbio. Fácil es un adjetivo. Fácil es un adjetivo. Nada fácil. Es que no nada fácil. Fácil. Con esfuerzo. Es esforzarse, hacer un gran esfuerzo para que algo sea fácil. Con esfuerzo todo es fácil. Con esfuerzo todo es fácil. Con esfuerzo todo parece fácil. Con esfuerzo todo lo haces fácil. Con esfuerzo está chupado. Está chupado. Acabar sudado de lo fácil que va a ser. Empezar ya sudado para que sea fácil. Empezar sudado para que sea fácil. Sudarlo más. Lo fácil está chupado. Lo fácil está chupado. Pero, Da como cosa tocarlo, ¿no? No. ¿No? Eso ha sido fácil. ¿Puedes repetirlo? No, eso ha sido fácil. ¿Puedes repetirlo? No, eso ha sido fácil. ¿Puedes repetirlo? No, eso ha sido fácil. ¿Puedes repetirlo? No, es así de fácil. Esto es fácil. Chupao. Fácil. Así de fácil. Chupao. Chupao. Chupao. Chupao. Chupao. Fácil. Y chupao. Y fácil. Fácil. Chupado. Lo fácil está chupado. Hay gente para la que no está chupado. ¿Para quién no está chupado? Para los que no saben hacer. Para sí. No está chupado si no hay esfuerzo. Si no tienes manos. O si no puedes moverlas. Lo que es fácil para unos, no lo es para otros. Lo que es fácil para unos, no es fácil para otros. Es fácil. Es fácil que lo que es fácil para uno, para unos, no sea fácil para otros. Para mí no es fácil guiñar un ojo. Porque lo que no es fácil para unos es fácil para otros. Guiñar un ojo es fácil. Para unos. ¿Es entonces lo fácil un privilegio? No hay nada que sea fácil para todos. Pues facilitémosles las cosas. Queremos facilidades. Queremos facilidades para todos. Queremos que nos faciliten las facilidades. Queremos ser fáciles. Queremos ser fáciles y es natural. ¿Podéis repetir? Todos juntos. Queremos ser fáciles y es natural. Y es natural. Queremos no tener obstáculos innecesarios. Queremos rampas por todas partes. Para que sea fácil para todos. Queremos poleas por todos lados. Queremos puertas automáticas en todas partes. Es fácil. Queremos que el suelo se mueva y nos lleve. Facilidades. Facilidades. Queremos ser fáciles. Queremos que todo sea fácil. Es fácil. ¿Puedes repetir? Es fácil. Es fácil. Es fácil.